protegen a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, amigos, amigas oyentes. Este es un nuevo programa de su radio revista Al Derecho y al Revés, que está a cargo del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Les saluda Paulina Ponce en esta tarde. Queremos agradecer mucho a Daniel Castellanos por su colaboración, buen ánimo y empeño de cada semana, y a la Casa de la Cultura por recibirnos y ser nuestra casa durante este tiempo. Mi nombre es Santiago Castillo y estaremos con ustedes durante la próxima hora aquí en el programa Al Derecho y al Revés por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, recuerde que el PRODH es una organización de derechos humanos que trabaja temas de comunicación en derechos humanos, y muchos de nuestros productos o todos nuestros productos comunicacionales están disponibles en nuestro sitio web www.prodh.org. Ahí va a encontrar mucho material educomunicacional, campañas sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos ambientales. También va a encontrar algunas producciones especiales como nuestras radionovelas, algunas de ellas que tienen un enfoque específico para jóvenes, y va ahí a tener a disposición también este programa y otros productos que se elaboran cada semana. Así que no deje de visitarnos en nuestro sitio web. Y en esta semana, precisamente hablando de los productos que elabora el PRODH, tenemos asimismo la entrega del informativo Voces Comprometidas, que es un esfuerzo de voluntarias y voluntarios en todo el país que nos envían información para contarnos qué es lo que está pasando con los derechos humanos en el Ecuador. Así que vamos a escuchar el informativo de esta semana. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes del país comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Iniciamos este informativo saludando como siempre a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos, la coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador Corape, Radio Chahuarurco, Radio Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. A propósito del inicio del nuevo ciclo educativo en la Sierra y Amazonía, es importante hacer algunas reflexiones. Educación, ¿para qué? Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. A la pregunta ¿para qué nos educamos?, hay quien me responde que para ser mejores que los demás. El principio de yo me distingo de los demás, soy mejor que los demás, es una visión limitada sobre la educación. Pero ¿cómo hacer de la educación un espacio de derechos, un espacio liberador? Educar para la libertad, o lo que debería ser lo mismo, convertirse en eje liberador del ser humano. Lo que implica renunciar al rol castigador que, para vergüenza nuestra, subsiste de manera grave en nuestra escuela, y a la imposición de criterios y valores adultocéntricos, en lugar de generar reflexión y convicciones. Educar para la vida en común, para la solidaridad, en que nos resulta inevitable citar al gran Freire, inclusive si las iglesias quieren aún intervenir en la educación, que pasen el examen de pluralismo, que sean iglesias que intervienen en un Estado laico y que propenden a la formación de sus miembros para mantener una relación adecuada en el medio ambiente, en el poder político y las necesidades de los ciudadanos. Educar para la reflexión y para descodificar el mundo complejo en que vivimos, en tanto como nos enseña Edgar Morin, el conocimiento es un inacabado, en que se debe aceptar con modestia el principio de una incertidumbre racional, pero a la vez provocando el encuentro feliz con el conocimiento, con su racionalidad múltiple y gozosa. Educar para los derechos humanos. Primero y esencial, generando un genuino humanismo que es respeto a la diversidad y compromiso de respetar y hacer respetar el derecho de las y los otros. Educar para la paz y la democracia. Para construir un concepto basado en la participación, inclusión y equidad intercultural, intergeneracional y de género. Todo lo que debería permitir que si los conflictos son inevitables, buscaremos manejarlos sin violencia, a través de una cultura de paz que evita la discriminación y el autoritarismo. Educar para el arte. En la medida en que nuestra comprensión nos ha demostrado que a la ética precede la estética y que no se crean valores en un espíritu árido, sino más bien en la piel sensible del que se conmueve. Perder esta dimensión de la vida no es solo peligroso para quien se esconde al aporte sensible de la naturaleza y del arte en sus variadas formas, sino para la sociedad en la que vive. Entonces, eduquemos para la vida. Les invitamos a escuchar seguidamente la cuarta de 6 producciones radiofónicas que hemos elaborado a propósito de haberse cumplido el primer año de aplicación y vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación de nuestro país. Venga, venga, mi bonito, mi caserito, mi comunicador. Fresquito los derechos de los comunicadores. Recién saliditos de la Ley de Comunicación, venga. Eso es nuevo. Entonces tiene que darme buenos precios. Claro, caserito, como siempre están de regalo. Usted elige las libras que necesite de participación ciudadana. ¿Y eso a mí para qué me sirve? ¡Ay, caserito! Con participación ciudadana, usted podrá organizarse libremente en audiencias públicas, asambleas, cabildos, consejos consultivos y demás. Así usted está cumpliendo su derecho a la comunicación. Entonces deme unas 10 libras. Lleve unas 2 libritas de cláusula de conciencia. Necesitará para que no le exijan hacer lo que puede ir en contra de sus principios. Auménteme unas 2 libritas más para darles a mis compañeros de trabajo, porque algunitos sí que necesitan. También tenemos la reserva de la fuente. Es una garantía fundamental y necesaria para proteger la independencia del periodista. Caserito, bonito, usted podrá satisfacer el derecho a la información sin que existan amenazas para publicar sus artículos. Uy, de esto sí deme un montón. Caserito, me olvidaba de los derechos laborales. Esto le dejo de yapa para que se lleve, vea. Directo desde el Ministerio de Relaciones Laborales, vino fresquito el manual sobre su salario. Para que le paguen lo justo, pues. A ver, déjeme ver lo que dice. Si su cargo es de director periodista o comunicador social, el sueldo será de $900. En cambio, el profesional periodista o comunicador social ganará $817. Gracias, doña Rosita. Aparte de llevarme las compras de la semana, me llevo unas libritas de derechos. Con esto voy a preparar mi plato preferido, la libertad de expresión. ¡Lleve! ¡Lleve para los comunicadores los derechos! ¡Fresquitos, fresquitos, calientitos! ¡Lleve, lleve! La comunicación es nuestro derecho. Una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Inicio de matrículas y asignación de cupos genera dificultades y causa malestar en algunos padres y madres de familia en Chuchufindi. Wendy Obando desde Mega Estación en ese cantón nos informa. Inicio de matrículas y asignación de cupos causa malestar en padres de familia por falta de información. Desde el recinto El Carmen, cantón Chuchufindi, llegó Marco Bosques hasta el distrito educativo del cantón. Él indicaba que su hijo le tocaba continuar sus estudios en el recinto La Paraíso, colegio 26 de octubre. Pero que sería muy difícil para ellos como padres y también como para su hijo tener que trasladarse hasta ese sitio. Le tocaría madrugar un poco más, fuera del transbordo que tendría que hacer para llegar hasta su destino, y que para él sería mejor que estudie en el Colegio Técnico Chuchufindi, que queda en el centro de la ciudad. Yo reclamo la injusticia del ministerio, ¿no? Que nos envían a La Paraíso. Es un sitio muy lejano para nosotros, en donde nos toca hacer escala. Nos toca salir del recinto del Carmen a Chuchufindi y de Chuchufindi entrar de nuevo a La Paraíso. Entonces eso todos los de la escuelita y Aguacocha, que somos los padres de familia, que estamos con los hijos en ese problema, necesitamos que nos ubiquen en el centro de Chuchufindi, por lo menos un colegio más cercano a nosotros, en donde nuestros hijos se les hace complicado madrugar y irse para La Paraíso, en el cual del 30 del recinto del Carmen nosotros tenemos la ranchera que sale todos los días con el turno acá a Chuchufindi, y para nosotros se nos facilita poner en el Colegio Técnico Chuchufindi. Entonces esa es nuestra manera de solicitar de la manera más comedida a las autoridades que colaboren con nosotros. Sobre este tema respecto a la asignación de cupos, el licenciado Patricio Díaz, director distrital, expone los motivos antes mencionados e indicó que se está viendo las posibilidades de poder corregir, pues de él no depende, porque quien asigna esos cupos es del sistema. Nosotros estamos tratando de solventar, de reubicarles a estos estudiantes que lastimosamente el sistema les arrojó hacia una institución donde ellos tienen que hacer en algunos casos cambios hasta de vehículo o tomar un camino que en lugar de que salgan hacia acá les permite ir hacia muy lejano, hacia atrás. Entonces esos cambios los estamos haciendo en el andar, esta semana estamos trabajando en eso, pero debemos también nosotros estar plenamente de acuerdo en que dependemos de que se abra el sistema, de que se abran las páginas para poder hacer esos cambios. De esta manera hemos llegado a la parte final, amigos y amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en este programa de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes con la invitación para que nos visiten a través de nuestra página web en www.prodh.org. Nos encuentran también a través de las redes sociales en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta la próxima emisión. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y escuchamos algunas reflexiones a propósito del inicio de clases que está próximo a realizarse ya el lunes, primero de septiembre. Volvemos a clases, volvemos porque los papás y las mamás también tenemos una tarea que va de la mano con esa que realizan los niños, las niñas, los adolescentes en las aulas, ¿no? Y en digamos, el llamado de atención que hacía en nuestro editorial la organización era pensar la educación, digamos, un poco más allá de la parte administrativa, de la planificación, de los estándares de calidad, que ciertamente son importantes, pero que no por eso se debe dejar de lado otros aspectos como son el incluir en educación ciertos enfoques y ciertos matices, ¿no? Esta educación para el arte, esta educación para los derechos humanos, esta educación para la solidaridad, esta educación que privilegie los conocimientos no solamente desde la parte teórica, sino también desde la vivencia. Y bueno, escuchamos un reporte también donde se nos hablaba, ¿no?, de cómo en este sentido de reorganizar la educación, a veces se toman decisiones que realmente afectan tanto a toda la familia, no solo a los niños o niñas, sino también a los padres, como esta reubicación geográfica, que no siempre resulta la más adecuada. En ciudades, contando otro caso, ¿no?, en ciudades como Quito, por ejemplo, si la mamá, el papá del niño trabaja en el centro de la ciudad y le asignan al niño o a la niña estar si viven, yo no sé, en Carapungo, en Calderón, y le asignan como lugar de estudios, de ese lugar difícilmente la familia va a poder organizar la logística para garantizar retirar a los niños de la escuela, darles su almuerzo, acompañarles en sus tareas, etcétera. Entonces, escuchábamos este reporte precisamente que daba cuenta de una situación así y lo que implica, los gastos económicos que implica este nivel de movilización. Entonces, así hacer un llamado a las autoridades, pero sobre todo a las maestras, a los maestros que están todos los días ahí con los niños en este proceso de formación, de educación, a que apliquemos, digamos, todos estos contenidos. Ciertamente, como decimos, valoramos mucho esos esfuerzos por tener estándares de calidad, pero sobre todo incorporando estos otros enfoques de respeto, de consideración, de valoración de los niños, niñas, adolescentes, como seres humanos con un potencial creativo y digamos, aprender a aprender, o la educación para la vida, que es el mensaje que daba nuestro editorial. Así que, bueno, con ese pequeño comentario cerramos esta parte del programa y vamos a iniciar con la siguiente parte, ¿no? Antes vamos a escuchar un tema musical de nuestra querida y recordada Mariela Kondo, que nos va a acompañar con la música en el programa. Punja, Punja. Bueno, y nos acompañaba Mariela Condo con esa voz maravillosa que tiene y un poco también con esos sonidos de la tierra, ¿no? Y el programa de hoy es precisamente un programa relacionado con la tierra, pero no como ustedes se imaginarán en este momento, sino vamos a hablar del tema de los temblores en Quito, que es un tema que nos ha preocupado, que nos ha conmovido, que nos ha cambiado incluso en algunos días la cotidianidad, y que por la importancia que tiene el tema hemos decidido tratarlo en nuestro programa. Así que vamos a tener una conversación, una charla sobre este tema de los temblores para enterarnos un poco más, tener alguna información histórica y también alguna información sobre prevención de lo que podemos hacer y de para tener a la mano las mejores respuestas en estos casos. Bueno, el martes 12 de agosto, cerca de las 3 de la tarde, exactamente a las 14:58, se registró un temblor, digamos el primero de que nos puso en alerta. En realidad el primero había sido el viernes anterior, pero ese temblor del martes nos puso en alerta porque era un temblor al que no estábamos tan acostumbrados. Fue un temblor de 5.1 grados de una escala de Richter y su epicentro fue al este de Calderón. A partir de este temblor en Quito se han registrado cerca de 90 réplicas. Eso significa que la Tierra desde ese punto ha estado moviéndose y ha estado liberando energía durante 90 ocasiones. E incluso la última registrada por el Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica es la réplica que sucedió el día domingo. Entonces es un pequeño temblor, igual de todos los temblores, o el promedio, digamos, de los temblores han sido de 3.1 grados y el promedio de profundidad es de 5 kilómetros hacia abajo de la Tierra. Esta serie de sismos nos han puesto alerta como quiteños, porque Quito ya ha registrado de actividad sísmica de gran intensidad, sobre todo dos temblores bastante profundos, digamos, en ese sentido, que son el terremoto de 1662, el primero de enero, y el terremoto de 1859. Ambos sucedieron en situaciones complicadas porque sucedieron en la madrugada, ¿no? Entonces la gente que ha leído, que sabe, que ha escuchado de sus abuelos, que ha escuchado de otras personas que han estado, imagínense, hace mucho, mucho tiempo, es hace más de 150 años del último, pero igual la memoria histórica se mantiene. Lo complicado que fue también en esos y en los terremotos que han habido durante estos últimos cientos de años en el Ecuador, lo que significa afrontar una situación de estas, ¿no? El tener a la mano la posibilidad de guarecerse, de estar seguros, de llevar consigo elementos que nos permitan sobrevivir los días que sean complicados, donde no hay servicios básicos, donde no hay alimentación, por ejemplo. Entonces, en este escenario nos hemos puesto muy alertas de buscar, de pensar qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a tener, qué podemos hacer para adelantarnos, para estar un paso más si es que una de estas circunstancias llega a pasar. Y entonces es la mochila, ¿no? Claro, hay algunas informaciones que hemos traído para compartir, pero tal vez mencionar solamente antes que el Quito está ubicada sobre una falla que se extiende desde la ecuatoriana hasta Calderón. Es decir, esta falla geológica realmente atraviesa toda la ciudad. Y claro, hay tramos en los que probablemente, digamos, esta placa sufre algunos movimientos y este preciso momento esos movimientos se están concentrando en la parte norte, pero toda la ciudad está sobre esta falla. Así que, y eso sumado a lo que Santiago comenta sobre la otros episodios anteriores, entonces es importante que refresquemos la memoria y que refresquemos la conciencia sobre la necesidad de estar preparados y estar listos y tener las mejores respuestas ante un temblor o un eventual terremoto, que siempre es una posibilidad por las características geológicas de Quito. Entonces, estamos sobre una falla y es importante recordar que necesitamos estar preparados. Sí, y una de las cosas más importantes de estar preparados es no estar alarmados, es decir, estamos pendientes de que algo puede suceder y estamos un paso adelante. Pero estar un paso adelante también significa no estar alarmados, no entrar en pánico, digamos así. Antes que estar alarmados sería más bien entrar en pánico, porque eso, lo que ha pasado, lo que la historia nos cuenta es que cuando se entra en pánico, los episodios, digamos, de desastres naturales son peores. O sea, el pánico lo que hace es generar un alboroto general, y eso puede tener peores consecuencias que el mismo evento catastrófico. Claro, y en realidad no ayuda, ¿no? No ayuda en mucho a angustiarse y desesperarse, aunque claro, un temblor siempre es una situación que primero es tan inesperada que cuando sucede, leía un mensaje en una de las redes sociales que decía, tengo lista la mochila, tengo lista la información, ya sé todo lo que tengo que hacer. Solo falta que empiece el temblor para que yo empiece a gritar y a dar vuelta como loco en círculos, ¿no? Porque, claro, o sea, uno puede, pero ya el momento en sí de los hechos hay que tener, digamos, toda la cabeza fría y la tranquilidad para poder implementar esa planificación de acciones que enseguida les vamos a contar. Entonces, tal vez la regla número uno, no al pánico, guarda la tranquilidad. Y tal vez otra frase que resume la actitud que necesita este momento es, no te preocupes, pero tampoco te despreocupes. O sea, ahí guardando un debido equilibrio para que podamos generar las mejores respuestas. Digamos como una introducción general. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos ya con esta información más práctica de qué podemos hacer y qué necesitamos para enfrentar un temblor o algún otro sismo aquí en Quito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos.

antes que pensar en que llevo linterna, llevo agua, tienen que pensar en 5 ejes con los que voy a llenar la mochila. Primero es el pack de emergencia. Si es que voy con este pack de emergencia me refiero a todo lo que necesito para curar heridas, para desinfectar las heridas sobre todo y proteger las heridas en caso de que se den de una posible infección. Con esto va el desinfectante, con esto va la gasa, con esto va el algodón, con esto va el alcohol es un desinfectante, pero tampoco la idea es que nos llenemos de cosas, ¿no? Entonces, por ahí a alguien también se le puede ocurrir llevar hilo de coser para cirugías. No somos médicos, entonces creo que a veces eso es un poco exagerado. Pero bueno, con el algodón, las gasas y los guantes es importante para evitar contactos entre heridas. Podemos pasarnos alguna enfermedad. Luego el pack de higiene. Perdón, solamente una cosita antes de pasar al pack de higiene. También depende la circunstancia de las personas en casa, ¿no? Si es que tenemos un familiar que está tomando medicamentos regularmente, valdría la pena tener una dosis, yo que sé, para una semana, ¿no es cierto?, de tal manera que le sirva en caso de que se tenga que salir y por una emergencia no vamos a estar, no vamos a tener a mano la receta, yo que sé, tener a la mano al menos la dotación para una semana, ¿no? Eso es importante ahí, yo que sé, en el caso de pacientes crónicos, pacientes diabéticos o pacientes que necesitan y requieren por alguna razón un medicamento específico, es importante tener dentro de este pack más bien de salud este detalle también importante. Sí, bueno, o sea, tener el botiquín, ¿no? El botiquín, y eso ya dependerá de cada familia, casos especiales como el que dijo Paulina, puede funcionar eso también, ¿no? Y es importante sobre todo la desinfección. Luego el pack de higiene, tenemos en el pack de higiene lo básico, ¿no? También igual agua, no podemos prescindir del agua, es un elemento muy importante en el pack de auxilio, y puede ser toallas, frazadas, pañitos húmedos, eso también puede ir dentro del mismo botiquín de primeros auxilios, ¿no es cierto? Luego está como tercer eje del pack de alimentación. ¿Qué es lo que necesitamos tener en cuenta para poner la mochila? Es dulces. ¿Por qué los dulces? Porque los dulces nos dan energía. Uno de los factores cuando ocurren estas situaciones es que la gente por los nervios, por la tensión, no se alimenta, no se puede alimentar bien y va perdiendo energía. Entonces nosotros somos como la pila del celular. Una de las formas de recargarnos de energía es a través de los carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen en el organismo y son los que generan la energía con la que nos movemos. Esta energía puede ser administrada, por ejemplo, a través de barras de chocolate. Se habla también de llevar alimentos no perecibles, como atún, como enlatados, aunque estos tal vez sí pesan un poquito más, pero en todo caso también son necesarios para poder tener tal vez alguna diversificación mientras los organismos de socorro se encargan de distribuir de mejor manera el alimento. Luego necesitamos un pack de comunicación. Y con el pack de comunicación me refiero a un radio portátil de señal como con el que nos está escuchando en este momento, pero portátil y que tenga pilas también. Y las pilas también nos sirven para la linterna. Ya vamos a llegar, es el último pack, es el pack de supervivencia. Con relación a la comunicación es importante estar comunicados. Y actualmente tenemos algunas vías de comunicación, tenemos medios de comunicación oficiales, tanto gubernamentales como municipales. En el caso de que alguna situación ocurra, estos medios de comunicación van a estar pendientes y van a estar informando, digamos, qué es lo que pasa y qué es lo que se debería hacer, qué es lo que se podría hacer minuto a minuto sobre los acontecimientos. En el pack de comunicación, bueno, ahora nosotros con las tecnologías hemos implementado también tener a la mano un celular. Sin embargo, las comunicaciones a través del celular decaen durante las situaciones de emergencia. Todo el mundo está llamando a todo el mundo para ver efectivamente si se encuentra bien. Sin embargo, esto hace que en un punto las comunicaciones no den abasto y sea imposible y nadie pueda comunicarse. Entonces también hay que tener una medida de control sobre, o sea, sobre las comunicaciones, ser un poco más no alarmista. Volvemos al tema de no entrar en pánico sobre el tema de qué es lo que pasa en caso de una emergencia. En el pack de supervivencia lo ideal es llevar frazadas, abrigos, cobijas, algo que nos mantenga calientes. Hay algunas frazadas térmicas, son herramientas un poco más especializadas, pero nosotros en casa podemos tener una chompa bien abrigada, una manta. Es importante porque no sabemos si vamos a regresar a la casa, entonces seguramente tendremos que estar con mucha otra gente afuera en la intemperie. Es una posibilidad, no digo que eso vaya a pasar necesariamente, pero en el caso de que eso se dé, es importante estar abrigados. Dentro de este espacio de supervivencia también necesitaremos en lo posible llevar una navaja, llevar los cables, digamos, si es que surge la necesidad, y los audífonos de la radio también para el tema de la comunicación. Eso con el tema de la mochila. Sí, y hay cosas, la mochila, digamos, forma parte de una serie de acciones que están antes del sismo, pero no es la única acción que podemos hacer. Es importante, por ejemplo, que cada familia cuente con un plan, digamos, si están los niños en la escuela, la mamá fuera de casa en el trabajo, el papá de viaje, etcétera, saber exactamente que tener un plan de dónde nos vamos a encontrar, cómo vamos a hacer para llegar ahí. Eso es importante. También tener claramente identificado los puntos seguros del municipio de Quito luego de los temblores que tuvimos en las semanas anteriores. Puso a disposición, eso está en las redes sociales, los puntos seguros disponibles en la ciudad. Entonces es importante que usted conozca cuáles son los puntos seguros que están cerca de su casa. También antes del sismo es importante que conozcamos tener espacios como estos o discusiones en la propia escuela, en la propia familia, en nuestro lugar de trabajo, sobre qué vamos a hacer, digamos, en el caso de que nos ocurra esto, dependiendo del lugar, y que hagamos, si fuera posible, incluso un pequeño simulacro de cómo vamos a reaccionar frente a esta situación. Entonces, y tener todas las cosas listas y a la mano por si esto llega a suceder. También lo importante es mantenerse al tanto de la información oficial. Por suerte, estos episodios que nos han sucedido ahora son episodios que no han sido tan fuertes, aunque nos han causado estragos importantes, pero no han sido tan fuertes, y esto nos ha permitido como un tiempito, una posibilidad de tener unas respuestas a la mano frente a la situación. Pero cuando ya se presente, es importante entonces contar con toda esa información a la mano. Eso antes del sismo. Y precisamente antes del sismo tenemos a través de las redes sociales varias información que nos puede ayudar a conocer la dimensión y la magnitud de los eventos que están ocurriendo. Decíamos que teníamos cerca de 90 réplicas de los sismos que empezaron en la semana del 11 de agosto, y el Instituto Geográfico de la Politécnica Nacional ha hecho un seguimiento de todos estos datos, y cada vez que hay un sismo y algún evento, ya sea tipo sísmico o tipo volcánico también, envía una información a través del Twitter. Ahora tal vez nos hemos encontrado con estas informaciones a través del Twitter, y es en realidad en 140 caracteres es muy poco probable que se pueda resumir de manera efectiva la información, pero eso es lo que hace el instituto, y es una ayuda que tenemos los ciudadanos para poder acceder a la información de qué es lo que está pasando. Ahora hay un artículo que ha escrito Estefano Dávila del Comercio sobre cómo leer, cómo interpretar los datos del Instituto Geográfico en el Twitter. Leemos y a veces nos parece un montón de números, un montón de datos que no les encontramos mucho el sentido. Sin embargo, lo que nos dice en esto es la fecha exacta con hora, minuto y segundo en el que sucede el evento, tenemos la magnitud. Primero, si se trata de un sismo, tenemos una información preliminar antes de que se verifique y una información verificada posterior a que ocurre el evento. Decía la fecha, el día, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo, la magnitud, la profundidad, la provincia en la que se encuentra y las coordenadas en las que se encuentran los temblores. Hay un link que da a un Facebook que en donde aparece un mapa del Ecuador, donde comparte espacio con Colombia y con Perú, en donde aparece con un círculo rojito el temblor, el sismo, el evento que haya sucedido y las coordenadas. En realidad, con este mapa pequeño no es tan fácil ver exactamente en dónde ocurre. Para eso están las coordenadas. Para las personas que desean ahondar un poco más en esa información, pueden buscar en el Google Maps, ponen las coordenadas separadas con una coma, y les va a dar la localización exacta. Y con eso, inclusive hay circulando por las redes también varios mapas con el historial de los sismos y de las réplicas y de las magnitudes y todo eso. Entonces hay bastante información. También es importante acotar que el Instituto Geográfico es quien da la información técnica oficial sobre los eventos, y que la información que han dado hasta el momento es que no es factible predecir un evento de grandes magnitudes. Podremos estar experimentando esta serie de réplicas durante algunos días, inclusive pueden ser semanas o meses. Puede inclusive ya haber cesado, puede inclusive suceder de que no tengamos más réplicas, no tengamos más temblores. Es lo que todos quisiéramos, pero no podemos predecir eso. Eso se dará con el tiempo, veremos qué va pasando. Lo que dicen los técnicos es que la Tierra, la fase, digamos, ha liberado la energía paulatinamente. Eso en todo caso puede ser un alivio, por no decir que ha liberado la energía de golpe, ¿no? Entonces ahí sí pudo haberse ocurrido un evento de mayores dimensiones. Ya, vamos a ir a una pausa musical antes de dar las indicaciones qué hacer durante el temblor o el terremoto y qué hacer después. Thank you. Bien, y para terminar, la parte de más, digamos, específica ya durante un temblor, hay cosas que son puntuales que podemos hacer. La primera, como ya hemos dicho, igual antes, durante, después del temblor, mantener la calma. Es importante, si es necesario, agacharse, cubrirse, ir a un lugar que esté libre de cosas que puedan caerse sobre nosotros, muebles. A veces tenemos estos libreros, estanterías. Sí, estanterías que están colgadas, que tienen cosas encima y que pueden ser peligrosas, entonces es mejor alejarse de esos muebles, ¿no? Más bien juntarse a los muebles de piso, es lo que se llama el triángulo de la vida. Se ha visto en temblores, en terremotos, que los muebles que están en el piso, digamos los muebles grandes, no necesariamente la mesa, pero por ejemplo una cómoda es fuerte, es resistente. Si es que en un caso eventual se cae el techo, se cae sobre la cómoda y se rompe en el mueble y deja un triángulo, que es lo que se llama el triángulo de vida, donde no aplasta a nada, digamos. Entonces, si es que alguien se ubica en ese lugar, es más fácil para los socorristas rescatarlo y puede tener un margen mejor de sobrevivencia. Ajá, eso en el interior de la casa. En el interior y en el exterior, recuerde mantener la calma, pero también puede suceder que alguien no haya conservado la calma. Es importante identificar también a las personas que estén con mucha angustia y tratar más bien de tranquilizarles y de calmarles, porque mientras más personas angustiadas, gritando, estén alrededor, será más complejo actuar en esa situación. Luego también tenemos en el exterior, es importante alejarse de edificios, de muros, de postes eléctricos, porque esos son espacios también que son complejos. Si está conduciendo, recuerde, es importante que detenga el vehículo, así es, y que encienda las luces para que esté claramente identificado que hay una persona que está dentro de este lugar. Si está en un lugar de asistencia masiva, es importante siempre proteger la cabeza con los brazos y tratar de guarecerse, debajo de una silla, de una mesa, si fuera posible, si es que está a mano. Luego del temblor, es importante verificar el estado de las tuberías de agua y de gas. También es importante bajar los breakers de luz en las casas para que esto tampoco no sea una fuente de peligro, de complicación de la situación. Recuerden no utilizar ascensores, utilizar escaleras para poder bajar. También es importante apagar todo tipo de fuego. Si hay una cocina que está prendida o una vela o lo que fuera, es importante apagar estas cosas. También es importante tener a la mano, bueno, ya en nuestra mochila habíamos hablado de tener una linterna, pues bueno, iluminarnos con la linterna para que no tengamos fuentes eléctricas directas a la mano. E inclusive tener una vela, ¿no? A veces también puede ser importante en el caso de que la linterna no funcione, tener un plan B para poder iluminarnos y para poder realizar otras actividades. Sí, es importante también verificar si es que el espacio, nuestra casa, el edificio, tiene algunos daños importantes. Es fundamental no entrar a estas edificaciones. Hay que notificar de personas heridas inmediatamente a los organismos de socorro, que en nuestro caso ya sabemos que es de 911. También es importante no lanzarnos a usar el teléfono para llamar al tío, al primo, al abuelito, al primo político. O sea, tratemos específicamente de concentrarnos en nuestros familiares cercanos para no colapsar así los sistemas telefónicos. Y finalmente, siempre hemos dicho, vuelva a la información oficial. Pasó en este último evento que habían informaciones en Pomaski de que el día sábado 16 iba a ocurrir un terremoto, y eso francamente fue de poca o ninguna ayuda. Ustedes vieron, pasamos del 16 de agosto sin ningún evento de este tipo, simplemente fue un rumor, pero que altera a las personas. Entonces, con todas estas recomendaciones, quisiéramos dejarles para que las tengan a mano y sean un elemento de utilidad frente a estos posibles eventos.